Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar un especial de Viernes Santo. En Identidad, a la hora del café, tenemos unos productos radiales producidos por el equipo de periodistas de comunicación de la Casa de la Cultura. Bienvenidos. En esta emisión, un reportaje sobre la misa criolla, su significado, sus presentaciones, los artistas que han cantado y más en un reportaje de RFI. ¿Quién mató a Jesús? Un producto radial de radialistas apasionados. ¿Qué es el Viernes Santo? ¿Cómo se celebra en el mundo y particularmente en la ciudad de Quito? Sobre este tema tendremos un informe. ¿Qué significa la Semana Santa desde lo antropológico y cultural? Hoy tendremos un especial sobre este tema. Bienvenidos. Los ecuatorianos reviven hoy Viernes Santo las multitudinarias procesiones en numerosas ciudades del país. Todas estas procesiones están marcadas por rezos, cantos, penitencias de los fieles católicos. Sobre este tema, Patricia Robalino nos presenta el siguiente informe. Cucuruchos, bandas musicales y verónicas agrupan unos 1,000 fieles que salen a mitad de la mañana, en silencio, de la iglesia de San Francisco y su frontis. Se abren espacio ocupando ordenadamente las calles anteriores a la Plaza de la Independencia, desde donde parte la gran procesión. Unos hacen en agradecimiento por un favor concedido, otros en cambio piden que se les conceda una gracia. La mayoría busca el perdón y la misericordia que los realice en esencia como cultura y pueblo. Y en ese contexto, recogemos el punto de vista del psicólogo Francisco Peralta, profesor de la Universidad Central del Ecuador, sobre lo que significa el dolor físico para los fieles que participan de esas manifestaciones religiosas. La psicología siempre ha partido y ha considerado un aspecto fundamental en la condición humana, que es el sufrimiento. Y es preciso hacer una diferencia muy importante entre el sufrimiento y el dolor. El dolor es físico, el dolor es al cuerpo. En cambio, el sufrimiento es al alma. Comunicacionalmente diríamos que el sufrimiento está en el lenguaje, está en la representación, en el mundo ideal, mientras el dolor está en el cuerpo físico. Por eso el flagelo viene a representar o a compensar la culpa, ¿no? El sentido de la construcción de un discurso social del que somos parte y que por cualquier circunstancia, humanos como somos, incurrimos en alguna falta. Entonces, la forma de compensación anímica se produce generalmente por una ambivalencia afectiva, en el sentido del ser buenos o el del ser malos, obviamente por la valoración judeo-cristiana y que se encarnó en el catolicismo con un marcado sentido que determinó nuestro estado anímico, nuestro estado psíquico. Y claro, uno de los aspectos más importantes que se destaca en este tipo de rituales, que son muy importantes en la cultura occidental, es precisamente lo que llamamos lavar la culpa, el sentido del bienestar o el sentido de la promesa. Esa es una representación que se expresa en todos los pueblos de la humanidad con diferentes formas de representación. Nosotros obviamente tenemos culturalmente inscrito el sentido del sacrificio, en el cargar los palos, las cadenas, en el flagelo, el aspecto importante del cucurucho, por ejemplo. En psicología nosotros analizamos como el ensimismamiento, es decir, esta pena, esta culpa es mía y es conmigo y me represento. De hecho, el cucurucho no muestra el rostro, ¿no es cierto? Porque todos los seres humanos vivimos enmascaramiento. Y lo que acontece en el centro histórico, precisamente en estos desfiles, en estos rituales, es el enmascaramiento de la culpa interior que tenemos todos los seres humanos frente a la realidad del mundo y con quienes compartimos. Esta fue la apreciación psicológica sobre lo que significa para Francisco Peralta, profesor de la Universidad Central del Ecuador, el dolor físico que se causan los fieles en la procesión Jesús del Gran Poder por Semana Santa. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La antropóloga Daniela Ochoa de la Universidad Salesiana nos habla sobre la Semana Mayor o Semana Santa con un informe de Osvaldo Mantilla. Daniela Ochoa, docente de la Facultad de Antropología de la Universidad Politécnica Salesiana, se refirió a la significación de las celebraciones de Semana Santa en el país y específicamente en Quito, donde se realizan las procesiones de Jesús del Gran Poder. La antropóloga señaló que la Semana Mayor o Semana Santa se puede mirar desde tres aristas o campos de interpretación, como son la cuestión religiosa, la relacionada con el ámbito político o jerárquico y una tercera significación desde lo comunitario. Escuchemos sus comentarios al respecto. Bueno, las celebraciones de Semana Santa tiene una significación en tres campos, si podemos mirarlo. El primero podríamos decir que es la cuestión religiosa, ¿no? Cumple una función religiosa, una función de sentido, una simbólica en la comunidad. Es por esa razón que, a pesar de que han pasado tantos años de colonización, no hemos dejado de hacer una práctica cada año de lo que es las procesiones y demás rituales relacionados con la Semana Santa. Es porque tienen un alto impacto en lo que es la religiosidad del pueblo. Ese es el primer significado. El segundo significado puede que esté relacionado con la cuestión política y también una cuestión jerárquica, puesto que las personas que van participando en los rituales de Semana Santa se identifican con determinados personajes y por ende llegan a tener un estatus social dependiendo de cuál es el personaje que se escoja. Por ejemplo, un caso de eso es los cucuruchos o las verónicas, o como se sucede acá en la procesión de Jesús del Gran Poder, ¿no? Las personas toman un rol cada 7 años y van subiendo en el rol, van subiendo en la jerarquía de participación. Es decir, les dotan de un significado político, ¿no? Y finalmente tiene un significado comunitario la Semana Santa, ¿no? Porque permite, por ejemplo, en las pequeñas cotidianidades, en los pequeños rituales cotidianos, como reunirse alrededor de la preparación de la fanesca, el poder estar juntos en familia, el poder asistir a los eventos religiosos que se van dando, también produce un significado de unión familiar y, por lo tanto, de sentido social para la comunidad. El fundamento principal de la Semana Santa, dijo Daniela Ochoa, sigue siendo la cuestión religiosa. Antiguamente, las diferentes religiones que practicaban los diferentes grupos existentes en el país tenían un momento específico para celebrar una deidad, y que al parecer se va mezclando con estos rituales anteriores. Bueno, para una persona que es eventualmente religiosa, cree que efectivamente este es un tiempo de recogimiento, ¿no? Y eso es muy interesante también porque en el aspecto cultural vemos que es un momento de recogimiento, pero vemos que hay partes, por ejemplo, en el Alangací o en Alausí, también en Chimborazo, que existen también las diabladas al mismo tiempo. Es decir, es un momento donde se fomenta el desorden porque acaba de morir Jesús. Entonces, por eso aparece la figura del diablo. Entonces, es interesante cómo proporciona diferentes momentos de comportamiento a la gente. Por un momento es el momento de recogimiento, de mantenerse más cercano a Dios, del silencio, y por otro lado también es el momento de la alegría, de la algarabía, del,

al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero. La Misa Criolla es una obra musical para solistas, coro y orquestas de naturaleza religiosa y folclórica, creada por el músico argentino Ariel Ramírez, que nació en 1921. Los textos litúrgicos fueron traducidos y adaptados por los sacerdotes Antonio Osvaldo Catena, Alejandro Mayol y Jesús Gabriel Segade. La obra está dedicada a dos monjas alemanas, Elizabeth y Regina Brucker. Más sobre este tema en el siguiente informe de Radio Francia Internacional. Inconfundibles, las voces de los fronterizos en el Kyrie de la versión original de la Misa Criolla impactan como la primera vez. Han pasado 50 años desde la creación de la obra de Ariel Ramírez y esta grabación sigue siendo la más escuchada. Sin duda porque marcó los espíritus, primero en la Argentina a partir de 1965, luego en el mundo después de la gira de 1967 en que la misa fue tocada en varios países europeos. Pero ello se debe sin duda también a la calidad de los intérpretes que eligió entonces Ramírez y que se expresan en plenitud en el Gloria, segundo momento de la misa. Gloria, en las alturas, pasan los hombres. Como solistas, los fronterizos ya mencionados, en aquellos años el cuarteto folclórico más popular de la Argentina. En percusiones, Domingo Cura y el chango Farías Gómez. Con el charango, Jaime Torres. El acordeonista era Raúl Barbosa. Vale recordar estos nombres, todos grandes intérpretes de la música autóctona de la Argentina. Muchos ya no están, como ya no está Ariel Ramírez, que ofició de director de orquesta además de tocar el clavecín. El compositor y pianista, nacido en 1921, falleció hace 4 años. Mención especial merece también el coro de la Basílica del Socorro, tradicional iglesia de Buenos Aires, dirigido por el padre Gabriel Segade. Tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. El álbum original fue galardonado con discos de oro y de platino. En sus distintas versiones se habrían vendido más de 100 millones de placas de la Misa Criolla, que es considerada la única obra musical argentina publicada en los 5 continentes. Fue interpretada, entre muchos otros, por el tenor español José Carreras, la cantante peruana Chabuca Granda y también por la amiga y compatriota de Ariel Ramírez, la gran Mercedes Sosa. La misa fue tocada varias veces en el Vaticano, la última el pasado 12 de diciembre para el Papa Francisco, con Patricia Sosa, la sobrina de Mercedes, como solista y la dirección de Facundo Ramírez, hijo de Ariel. Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, Padre todopoderoso, creador de cielo y tierra, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo. Ariel Ramírez era un músico reconocido en su tierra cuando compuso la Misa Criolla y es sin lugar a dudas uno de los mayores compositores de la música folclórica argentina. Pero fuera de su país se lo conoce esencialmente por la Misa Criolla, algo que Ramírez y sus allegados llegaron a lamentar. El éxito de la misa fue tal que terminó opacando, en cierta medida, la variedad e inmensidad de su obra. Queda una pregunta: ¿cómo explicar el éxito universal de esta misa que propulsó el folclore argentino en el mundo entero? Dicho de otro modo, ¿cuál es el misterio de la Misa Criolla? Misterio músico e historiador del folclore argentino, René Vargas Vera fue amigo de Ariel Ramírez. Para él, el secreto de la misa criolla está en los géneros musicales elegidos por el compositor para acompañar la palabra litúrgica. El Kyrie, Kyrie eleison, está hecho con ritmo de vidala y baguala. La vidala es un tema típico del noroeste argentino, lo mismo que la baguala. La baguala es un canto absolutamente solitario, la vidala es una especie de canto religioso, una relación con la divinidad, si se quiere. El Gloria tiene dos instancias, una de carnavalito, que es de pura alegría, así gloria a Dios en las alturas, de alabanza y después de gratitud. De la parte de gracias te damos Dios, ahí empleó él el ritmo de yarabí. El yarabí es otro canto del extremo noroeste argentino, de Jujuy, que es un canto de tristeza total y al mismo tiempo de fervor. Después, en el credo usó un ritmo de chacarera trunca, es un ritmo que se afincó en Santiago del Estero. Acá en la misa de Ariel Ramírez asume características dramáticas, es una expresión de fe. Después usó un carnaval cochabambino, es de Cochabamba, que es de Bolivia, y lo unió a un estilo pampeano en el año 6. El estilo pampeano son cadencias muy suaves. Allí Ariel expresa la mayor unción, la mayor hondura de lo que dice el texto. En síntesis, todas estas cadencias son fieles al espíritu de cada palabra, de cada instancia de la misa. Si es alegría, pensó, yo tengo que hacer este ritmo alegre. Si es unción, tiene que ser un ritmo más recoleto. Y si es devoción profunda, un ritmo que convoque a la meditación. Pintó con los ritmos, las cadencias y, por supuesto, las melodías, lo que dice cada texto de la misa. Creo yo que allí está el secreto de la misa criolla, el haber abarcado desde lo autóctono argentino lo universal. Santo, santo, santo. Hablamos de los intérpretes originales y de los géneros musicales elegidos por Ariel Ramírez. Hablemos también de los instrumentos, muchos de ellos autóctonos, que le dan un color especial a la misa criolla. Entre ellos, el charango, pequeño instrumento de 10 cuerdas del norte argentino y la actual Bolivia, de particular relevancia en el Sanctus que acabamos de escuchar, tocado en su versión primera por Jaime Torres, su máximo cultor, quien nos recibió así en su casa del sur de Buenos Aires. Qué dolor cuando está desafinado. Nosotros comenzamos con Ariel del 58. Y antes de la misa hubo un disco que fue Folclore Nueva Dimensión. No había antecedentes de charango y piano, un instrumento europeo y un instrumento de los más criollos. Y eso hizo que Ariel componga la misa criolla en una tonalidad que es la menor, porque quería que esté el sonido del charango. Él veía, y yo también, nos dábamos cuenta que había una cosa que sonaba hermosa, que era distinta, que no había. En realidad, cuando fueron a buscarlo a Ariel, yo estaba viviendo en su casa, entonces él... ni corto ni precioso, che, si hacemos una misa con elementos criollos, y él quería que esté el sonido ese. Al tercer día, resucitó. En 1974, Ariel Ramírez decidió reemplazar a Los Fronterizos, demasiado ocupados por sus propios conciertos, por el cantante salteño Zamba Kipildor. Recogimos el testimonio de Zamba, la voz de la misa en los últimos 40 años, con un regalo, el Agnus Dei y el Kyrie a capela. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten compasión de nosotros. Esa sería una partecita. Después está el otro, como este, de la baguala, que dice... Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor. ten piedad de nosotros. La obra está escrita para dos voces, tenor y barítono. Y yo tengo la voz de tenor y de barítono, entonces no tengo ningún inconveniente, incluso hasta para hacer la segunda voz. Eso fue la gran ventaja que Dios me dio. Grandes voces e instrumentistas, adecuación del ritmo y la palabra, pero también agradecimiento. Ariel Ramírez compuso la Misa Criolla pensando en la acogida fraternal que había recibido en Europa en los años 50. Y también amistad y sencillez. Ramírez había sido compañero de colegio en Santa Fe del padre Osvaldo, encargado de implementar y difundir en Latinoamérica, según lo dispuesto por el Concilio Vaticano II, el texto de la misa en castellano. Porque las palabras cantadas de la misa criolla son solo eso, la liturgia de la misa ordinaria. René Vargas. Ariel Ramírez en los años 50 se fue a Europa. Él ya era un excelente pianista que había estudiado con grandes maestros. Se instaló en Roma y empezó a tocar, empezó a hacerse conocer. Fue a Francia, fue a Alemania, fue a Inglaterra, Holanda, Bélgica, toda Europa, dando a conocer su música. Estuvo desde el año 50 hasta el año 54. Y desde allí dijo, no, yo me vuelvo a la Argentina. Ya acá me han tratado tan bien, me han mimado los públicos, han comprendido cómo se puede conjugar lo autóctono con mayor riqueza armónica. Se vino a Argentina, año 54. El hecho es que después se encuentra con el padre Osvaldo Catena, compañero de él en Santa Fe, que era asesor episcopal para América Latina de las disposiciones del Concilio Vaticano II, en el año 1963, que había establecido que los ritos religiosos ya no se dijesen en latín, sino en los respectivos idiomas de los pueblos. Y Catena le dijo, tengo el texto de la misa, que vendría a ser una especie de misa criolla. Ahí Ariel dijo, qué mejor gratitud puedo expresar yo que hacer una misa en recordación de todas esas personas que me ayudaron, toda esa gente europea que me dio la acogida, y compuso la misa con ritmos folclóricos para solistas, coro y orquesta. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La gira europea en 1967 marcó el lanzamiento internacional de la misa criolla. Ariel Ramírez se desplazó con todos los intérpretes de la edición original, más de 70 personas entre solistas, orquesta y coro. El recibimiento fue extraordinario. Nos lo cuenta Inés Ramírez, viuda de Ariel, quien nos recibió en la Casa de Ezeiza, a 40 kilómetros de Buenos Aires, donde el compositor vivió sus últimos años. Primero hicieron televisión y la primera interpretación de la misa fue en el Liederhalle de Stuttgart, 9 de marzo de 1967. Y después siguieron Düsseldorf, Bonn, Braunschweig, Berlín, Frankfurt, Zürich, Múnich, Hamburgo, Rotterdam, Bruselas, París también. El éxito de la misa ya lo había palpado acá, pero el carácter que se le dio a este, el carácter de concierto importantísimo, de salas muy importantes de Europa. No se lo imaginó. Gozan en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Música argentina más publicada y tocada en el mundo, la Misa Criolla fue una experiencia inolvidable para todos los que acompañaron a Ariel Ramírez en esa impensada aventura. Lo hablamos con César Isela, único sobreviviente de los fronterizos, hoy solista, en su domicilio del centro de Buenos Aires. Ariel Ramírez vivía en Belgrano, Ciudad de la Paz, era la casa donde él vivía. Comienza a trabajar en la obra y nos llamaba a dos personas que él pensaba que teníamos buen oído, aparte le cebábamos mate, hacíamos de chico cuidándolo al compositor. Era Jaime Torres y yo, César Isela. Íbamos mucho a esa casa. Y yo vine a hacer esa obra de a poco. Yo iba aprendiendo también como compositor, en definitiva. Creo que él tenía la mayor autoridad para hacer esta obra. Todos lo respetábamos a Ariel. Creo que esa obra, no solamente en lo musical y poético y en lo religioso, es maravilloso. Yo creo que tiene muchos habitantes adentro la obra. Yo he vivido cosas en Europa que me invitaban porque había estado con los fronterizos en la misa criolla. Yo creo que tiene mucha vivencia. Fue la primera fusión que se hizo musicalmente en el mundo. Yo creo que se aprendió mucho de eso. Yo aprendí mucho, todos mis discos los tengo con otros artistas. Y eso de compartir, siempre uno está aprendiendo. Esto es lo que había hecho Ariel en tiempos mucho más difíciles. Eso se puso mucho de moda en los 70, en los 80. Pero nosotros lo hicimos en el principio de los 60. Formado por grandes maestros como Jaime Dávalos y Atahualpa Yupanqui, Ariel Ramírez tuvo sin duda un momento de inspiración especial al componer hace 50 años la Misa Criolla, una misa con un mensaje universal que conmueve a cristianos, pero también a judíos y musulmanes y a agnósticos en el mundo entero. Un milagro quizás. Buenos Aires, Juan Bouchet, Radio Francia Internacional. Les acompañamos en esta ocasión Patricia Robalino, Osvaldo Mantilla, Jamie Chiluiza. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Onofa. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.